Hoy me encuentro en el regimiento para cumplir con mi servicio militar. Muchos somos los jóvenes que estamos presentes. Nos miramos asustados y nerviosos. Luego del protocolo y datos entregados, nos indican que debemos formarnos en el patio. Al rato, apareció la figura del jefe de la unidad. Y a la mirada fija de mi teniente y mi capitán, los clases nos indican, saluden al comandante. A una sola voz con fuerza gritamos, ¡buenos días, mi comandante! Después de este acto, como bienvenida y ya pasado el mediodía, en formación nos llevaron al rancho. Buena la comida y con buen trato. Esto me empezó a gustar. Por las mañanas, bonitas las levantadas temprano, trotes y gimnasia. Después del desayuno, instrucciones de giros y saludos. También el uso del armamento. De casa me envían paquetitos con golosinas, queques y hasta cigarrillos. Me echan de menos, pero la verdad es que estoy bien en el regimiento. Los días fueron pasando, estupendas las salidas a terreno. En varios actos cívicos me sentí bien luciéndome como soldado conscripto. Hermoso el juramento a la bandera y la entrega de armas. Muy orgulloso me sentí en la parada militar. En campaña con tantos ejercicios, al igual como en las guerras, me creí como el Rambo en la tele. Bonito es el servicio militar. No hay que tenerle miedo, amigos. Mi vida empezó a cambiar. Ya no soy el engreído y macanudo en el barrio, el regodeón en casa con las comidas y hasta el atrevido en algunas ocasiones con la familia. Hoy me siento responsable, respetuoso, atento y disciplinado. Doy las gracias a mi general, a mi coronel, a mi comandante, a mi capitán, a mi teniente, a todos los clases. Y cuando el tiempo ha pasado y esta mi unidad tengo que abandonar, antes de cruzar la entrada de mi regimiento, les digo a usted, mi cabo, a usted, mi sargento, que no les tengo odio ni rencor. Me dieron buenos consejos. Tengo hoy una buena formación. Me siento útil en la vida. Me quiero a mí mismo. Los llevaré siempre en mi corazón. Estarán siempre conmigo, porque ustedes a contar de este minuto han pasado a ser mis mejores amigos.